Soy Juan Manuel. Busca en tu interior, en tu cuerpo, en tu memoria, un sonido monstruoso. Primero escúchalo de manera interna, en silencio, y poco a poco deja que resuene en tu voz. Tómate el tiempo hasta llegar a producir el afecto y la sonoridad que relacionas con lo monstruoso. Cuando llegues ahí, transforma esa voz en algo bello. Oh,